cielo y no veo la luz, y toco la tierra y no siento el calor, y viene la vida y me hace recordar que un amigo es un gran regalo. Y miro hacia el cielo y no veo la luz, toco la tierra y no siento el calor, y viene un amigo. Hermoso tema, la canción de Nano Stern, que está por venir a la Argentina otra vez, chileno el Nano, ¿no? El Nano Stern. ¿Para qué pregunto? Estoy preguntando, sí, el querido Nano Stern, que va a volver a la Argentina prontito. Flor Giammarche, divina ella, de su disco Tallo Volar, le ponía música al segmento Palabras que Salvan. Por si es la primera vez que escuchás el programa, en la segunda hora, a las 11 de la mañana, arrancamos con un poco de poesía. En esta oportunidad vino bien Oliverio Girondo desde Todo Era Amor y Flor Giammarche para musicalizar el segmento Palabras que Salvan, las palabras de la poesía, las palabras del poeta, las que tal vez digan los que vos tenés ganas de decir. Un gran regalo. Hablaba de la vida, Nano Stern. Raíces de mi tierra. Un programa de folclore distinto. Sábados de 10 a 13. Con Karina Maldonado y todo el equipo. Raíces de mi tierra 2019. Bien latinoamericano. Para Andrés. ¡Eh! ¡Vamos! ¿Cómo se nota que llega el especial de Don Chigo, no? Sí, estamos hablando de adivinaron, todo, claro. No te vayas a olvidar de la dedicatoria, decía mamá. Qué momento lindo, sí, bueno, por supuesto, este momentito todo el mundo espera que lo nombre, a veces no podemos. ¡Ah! ¿Qué? Cuando salíamos el sábado pasado. ¿Qué pasó? Nos paró en la puerta un señor, dice, yo soy de Corrientes. Y le había encantado la nostalgia, justo me acordaba de un caballo que yo tenía cuando era chango y le encantó esa parte. Me parece que me dijo que se llama Andrés. Y no sé si viene todos los sábados. Pero trabaja en seguridad en la facultad. Exactamente, trabaja en seguridad. Estaba por allá lejos, allá en el portón de la entrada de la universidad. Y se corrió cuando nos vio que salíamos medio parecido a... ¿Son ustedes? Gente. Dijo, no, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué depende? ¿Viste? Yo cuando casi son me... ustedes, no, depende. Ajá. Casi me escondo porque digo, esto nos vendrá a llevar preso, a cobrar. Bueno, le voy a dedicar también al amigo Andrés. Ojalá que esté escuchando este segmento del especial de Don Chigo. Y ya que estoy, tengo dos hijas, una aquí que está conmigo, que es Cari. Betty, la más grandecita, y la medierita es la Pochi. Y seguramente están con una amiguita que es Nati también para ellas, para mis hermanos que están escuchando, Betty, Pochi, Nati, y para todos los que deseen el especial de Don Chigo, porque hoy, sabe, buscando y buscando, encontré a la yunta del chamamé y aquí vienen tocando. Thank you. allá, en el campo y la ciudad se le escuchaba tocar. Cuando andaba medio picado también solía cantar. Qué lindos aquellos tiempos, cuando tenía un gateado, para llegar pronto al boliche con su machete colí, corto todo el alambrado. No me voy a cansar, no me voy a cansar, porque dos chamamés no es nada para mí, es como tomar un mate, claro. Bueno, míramelo. Y imagino que para ustedes también, el ¿no? bailarín de los montes. Ay, claro. Y bueno, escuchamos dos chamamés, pero hay gente que es poco dos chamamés. Ajá, ¿te puedo decir algo, papá? Ajá. Permiso sí, que sí, me meta en tu especial. Ajá. ¿Sabés quién estaba escuchando el programa? Ajá. El papá del acordeonista. Está. O sea, el papá de Leonel González, Omar González. Omar y nos González. Está contando que en cualquier momento vienen para acá Miguel Arce y la Yunta del Chamamé, porque acaba de salir disco nuevo. Ya lo vi yo por ahí en el, en el cuadradito, sí. O sea, el que le sigue a este que estás presentando. Ajá. Con los hijos de los barrios como invitados también. Sí, sí, lo vi. Buenísimo. Se llama Para Toda Mi Gente. Así que vamos a ver cuando viene el chamamé en vivo, a vos que te gusta. Vamos a ver si vienen por acá y lo presentan al disco, ¿no? Saludos, bueno, Omar. lo estamos saludando, por supuesto. Qué lindo toca tu hijo, Omar. A vos te estoy hablando y te dedico este el próximo tema, porque vamos, para no quedarnos con ganas, vamos a escuchar un tema más a la Yunta del Chamamé. Llega al baile don Gualberto con sus prendas domingueras, luciendo sus botas nuevas, rastra y espuelas verá. Arriba sobre la frente un paño negro quebrado, y en ayuda extendido un blanco pañuelo bordado, como incrustación de nácar junto al cabello cambá. Eso, qué hermoso, ¿eh? Qué lindo, ¿le gustó? Bueno, a mí también, por supuesto. Y todos los temas que traemos son lindos, así que usted no se olvide de escucharnos todos los sábados, ¿no? En las 3 horas que venimos a darle alegría, a buscarle la sonrisa. Habíamos escuchado a la Yunta del Chamamé, el primer tema, el Gateau, un chamamé de don Ramón Estigarribia. El segundo tema, de quién tocaba el acordeón, era Por Siempre Chamamé el título, y es de Leonel González y Miguel Arce, dos del grupo de la Yunta. Y recién nomás terminamos de escuchar Don Gualberto, qué hermoso tema de Tarragorros. Así que este ha sido el especial de Don Chigu. Gracias. Bien, bien, bien. Raíces de mi tierra. Temporada 27. Con Karina Maldonado, Don Chigu, Lidia del Valle Gómez y Nacho Fernández Lima. Un programa de folclore distinto. Bien, aquí estamos en La Trincherita, en Raíces de mi Tierra, en este sábado 8 de junio, y ahora es momento de encontrarnos con el director de la obra Soy Jaureche, nada más y nada menos que para hablar de Arturo Jaureche. Es una obra que nos interpela desde lo histórico-político y Vamos a conversar con Guillermo, que es el creador de esta obra de teatro. Guillermo Sals, muy buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás vos? Muy contenta por escuchar tu voz. Sabemos que estás con una leve disfonía, pero se te escucha muy bien, Guillermo. Bueno, pido disculpas, no era el momento para estar tan difónico. No te preocupes, va a ser una linda entrevista de todos modos. Es un gusto conocerte y es sorprendente cómo lo histórico-político también llama la atención en las tablas, ¿no? ¿Es la primera vez que te encontrás con Arturo en lo que es artístico? Sí, con Jaureche, sí. Lo que sucede es que, bueno, yo soy muy estudioso de la historia argentina, sí, y ya he hecho obras acerca de personajes históricos, como Sarmiento y Alberdi, que lo dirigió Arturo Bonin el año pasado. Sí. Y bueno, cuando me encontré leyéndolo, dije, ¿qué personaje? Me dije a mí mismo. Es un personaje muy llamativo, Jaume. Muy llamativo. Entonces dije, bueno, si una persona de teatro dice, ¿qué personaje? No te queda otra que escribir. ¿Y cuál es la parte que te llamó más la atención de Jaureche? Bueno, mira, estoy contestando mucho esto. La verdad que Jaureche uno podría hacer una serie televisiva, uh-huh, de 4 temporadas, así tipo Game of Thrones. Porque, sí, tipo serie, una saga. Una saga, porque es impresionante la vida que ha tenido. Y al contar la vida de Jaureche, uno estaría contando la vida de la Argentina del siglo XX, porque atravesó todo, atravesó al radicalismo en sus, uh-huh, comienzos, el golpe de Estado que derrocó a Irigoyen, la creación de la resistencia en la década infame, después estuvo con el peronismo, después estuvo con Frondizi, y después, bueno, y así uno puede contar la historia de la Argentina hasta que se muere Perón, porque sí, él muere pocos días antes de la muerte de Perón. Uh-huh. Así que bueno, contar un poco la vida de Jaureche era difícil, ¿no? Por la sobreabundancia. Es verdad, por lo que contás también en forma muy resumida, sí, quién fue Arturo Jaureche involucrado con la historia y con la política. Pero en esta obra, Soy Jaureche, destacás los últimos días, ¿verdad? Los últimos días de su vida. Exactamente, entonces es un buen truco, porque al contar los últimos 3 días tenemos un personaje que está rememorando toda, uh-huh, su vida, uh-huh, y rememorar toda su vida implica hacer una condensación de experiencia. Claro. Al estar en contacto con un joven idealista que en aquellas épocas tan duras, tan difíciles, estaba por tomar las armas en plena democracia. Hablamos de que de la década del 70, donde claro, muchos jóvenes tomaron las armas, ¿no es cierto? Y fueron una época terrible, porque tomar las armas en épocas de democracia. Montoneros. No solamente, no digo que sean montoneros, en la obra no se dice, porque es como un personaje que resume a toda la ideología de la violencia, el foquismo. Del foquismo, claro. Claro, exactamente. Bueno, la violencia bien entendida, ¿no? En términos de revolución, sí, la guerrilla en el 60 era necesaria, en el 70 fue remedada. Bueno, sí, lo que pasa es que había un clima de época, porque, por ejemplo, tenías la revolución cubana. Sí, y como referencia del foquismo, ¿no? Claro, como referencia del foquismo. Entonces, en esa época los jóvenes querían imitar, claro, un poquito. Bueno, entonces justamente Jaureche quiere transferir esas experiencias para debatir con esa juventud. Pero por otro lado, si uno mira la obra de teatro como obra de teatro sin saber nada de historia, sí, es una historia de una familia, en donde hay una especie de padre, aunque no sea su hijo con quien debate, sí, es la imagen de un hijo. Y una madre, es muy importante el personaje de Clarita, la esposa de Jaureche. De Jaureche, ajá. Ya hablamos de 2 personas adultas, muy adultas. Sí, él era bastante mayor que ella, ¿no? ¿Bastante mayor que él? Jaureche, bastante mayor que Clarita, ella, su mujer. Que Clarita. ¿Y qué edad tenía más o menos para la época de sus últimos respiros? Nosotros ahora tenemos otra concepción de la vejez, pero en aquel entonces él tenía 74 años. Claro, que para hoy sería un hombre grande, pero joven. Claro, sí. Sí, claro. Sí, sí. 74 no es para nosotros una edad de, uy, qué viejo. Exactamente, exacto. Lo que pasa es que, bueno, este señor Jauretche fumaba de manera atroz, tipo 3-4 atados por día. Era un suicidio prácticamente. Sí, claro, un suicidio absoluto. Y fue muy grande la investigación, me imagino, para semejante personaje llevado al teatro. Porque lo resumís en no sé cuánto dura la obra. Una hora y cuarto. Una hora y cuarto. Resumir sí. La vida de Arturo Jauretche está bien, en sus últimos 3 días, en donde me parece que la reflexión de todo lo que sintió también debe haber variado, ¿no? O debe haberse encontrado con contrapuntos respecto de lo que pensaba en los 70, ¿o no? Sí, mira, tu pregunta es maravillosa, realmente, porque él, Arturo Jauretche, cambió muchas veces de posición. Claro. De posición política. Era radical y luego devenido en peronista. Sí, sí, si comenzamos desde el principio, era conservador. Sí. Después se hizo radical por Homero Manzi. Claro. Que fueron compañeros en la universidad, en la Facultad de Derecho, y fue Manzi el que lo hizo radical. Mira. Después. Santiagueño y músico, ¿no? Un poeta y bueno, Manzi no terminó Derecho. Mm. Se dedicó a la poesía y bien que hizo, ¿no? Sí, claro que, por supuesto. Bueno, y después, bueno, con Scalabrini, con Manzi y con mucha otra gente que no se conoce tanto, de Lepiane, del Mazo, sí. Formaron Forja, y Forja fue la herencia política más importante. Exacto. Que fue una ruptura con el radicalismo. Sí. Y Forja escribió, ahí se escribieron grandes artículos, y los escribieron esta gente, ¿no? Scalabrini, Ortiz, él mismo. Y de esos artículos se nutrió el peronismo también, de sus ideas. Por ejemplo, vamos a ser prácticos, el peronismo nacionalizó los ferrocarriles. Y esa fue una propuesta que le acercó Scalabrini de Forja. Sí. Perdón. Le acercó al coronel Marcante. Así que Forja fue muy, muy importante. ¿Qué te parece, Guillermo, que habrá pasado desde Forja? Va, si me los podés contar de forma resumida, ¿por qué pasó de una posición ideológica a otra? Desde el radicalismo al peronismo, ¿qué cosas no le gustaron, qué cosas no le convencieron, qué cosas cuestionaba? Bueno, en primer lugar, Scalabrini y todo el grupo, ¿no? Jauretche incluido, le cuestionaban a la conducción del radicalismo, que en ese momento estaba en manos de Marcelo de Alvear. Uh-huh. Entonces lo pensaban Alvear como casi como un traidor. Uh-huh. Al propio Irigoyen, que era el líder de él. Y bueno, entonces, yo no sé si decir que Jauretche fue peronista. Es difícil decir eso. Claro. Lo que sí Jauretche veía era que muchas de sus ideas, de sus ideales, estaban realizados por el peronismo. Por el primer peronismo sobre todo. Claro, el 45. Sí, sí. Luego él... prefería que el sucesor de Perón, después de la segunda elección, sí, fuera Mercante. Ajá. Y eso lo llevó a tener disidencias con el peronismo. Uh-huh. Ahí hubo algún rumbo con el cual Jauretche estaba en desacuerdo. Pero bueno, romper con el radicalismo no fue pasarse el peronismo, sino transitarlo desde una propuesta política propia, sí, que fue Forja. Uh-huh. Así que pero con una contribución de su propio posicionamiento ideológico desde lo popular, ¿no? ¿Se entiende esto, no? Exactamente. Siempre sí. Fue para el campo popular. Sí, bueno, viste que nosotros hoy decimos mucho campo popular. Claro, hoy más está más comprendido, si se quiere. Claro, las connotaciones son diferentes. Diferente por el contexto histórico, sí. Lo que él tenía era una cosmovisión muy diferente. Es decir, él hizo ese famoso mapa en el cual el mundo estaba representado, el mapa mundi, sí, con Argentina en el centro. Ajá. ¿no? Y todos los demás países, Europa, Estados Unidos, estaban a los costados del mapa mundi. Por la periferia. Exacto. Entonces esa era una idea de pensar en nacional. Claro. Es decir, vos podés, hoy día vamos a suponer, uno puede pensar cómo ubicar a Argentina en el mundo, la globalización. Sí. Pero nosotros podemos pensarla como un país absolutamente periférico o podemos pensarla como un país que piensa en su emancipación. Es decir, poner a Argentina en el centro y después ver cómo nos ligamos con otros países. Y pues bastante utópico, ¿no? Para lo que es la realidad histórica. Sí, en realidad, es una utopía, pero que muchas veces ocurrió. Uh-huh. Por lo tanto, no es tan loco llegar a esa utopía, porque era el pensamiento de Moreno, sí, de San Martín, sí, de Dorrego. Es decir, ahí, a mí me da la sensación que siempre quedamos a mitad de camino, o sea, como que hasta que le faltamos el respeto a los grandes libertadores. Incluso Irigoyen, porque claro, Irigoyen con el neutralismo en la Primera Guerra podría decirse que pensaba que el mundo estaba en guerra, pero Argentina no, y no quería entrar en una guerra que no le era propia. Uh-huh. Así que bueno, eran no sé si llamarlo utopía o qué, pero sí de ahí surge una corriente de pensamiento nacional. Que a veces se confunde con un nacionalismo chauvinista, no era el caso. Claro, claro. Bueno, todo esto está conjugado en una obra de teatro, pero tomado desde el punto de vista de la encarnación, de la carnadura. Sí. Es decir, un marido, su esposa, no tuvieron hijos y tienen una relación con un joven a que quieren mucho, que está por tomar las armas, ¿no? Ajá. ¿Cómo toda esta cosmovisión puede llegar al cuerpo de solamente tres personas? ¿Para una hora y cuánto? Una hora y cuarto. Una hora y cuarto, la duración de Soy Jaureche. Sí, en escena son tres. Bueno, Jaureche lo interpreta Juan Carrasco. Un logro físico tremendo. Pero no solamente físico, sino cómo lo maneja desde lo interior. La voz, claro. Sí, es un Jaureche. Hugo Paredero ha dicho que si Jaureche no sabía que se iba a parecer tanto a Juan Carrasco. ¡Qué lindo! Esa fue la opinión de Hugo Paredero, a que aprovecho para mandar un abrazo a la distancia. Juan Carrasco es el actor que hace de Jaureche. Después tenemos a Claudia Portas, que hace Clarita, sí, que es el cable a tierra, sí, lleva el humor. Lleva además en la obra la visión femenina, porque bueno, también acá hay que dar una visión desde lo femenino. Claro, desde una lo mujer maternal, que acompañaba a este hombre, ¿no? Sí, y desde lo maternal también. Qué lindo. Maravilloso lo que hace. ¿Y después que está el hijo? Sí, y Fabián Guzmán, que es el joven idealista. Claro. ¿No? Ese joven que está con la mirada puesta en el horizonte. Y bueno, y el idealismo logra esas cosas, claro, que las personas levantemos los pies de la tierra y pensemos que estamos en un viajando hacia la gloria, ¿no? Guillermo, ¿en qué época fue que, yo no me acuerdo ahora, tengo el libro pero no me acuerdo, lo estaba leyendo recién, El Medio Pelo? Bueno, El Medio Pelo, bueno, con exactitud no recuerdo, de la década del 60. Es del 60 más de o menos. De los 60, ¿no? Sí. Para contarle a los que no lo leyeron todavía, El Medio Pelo en la Sociedad Argentina es un libro emblemático dentro de las obras de Jaureche, que habla sobre, es muy visionaria me parece, y creo que todavía nos aplica para conocer a la sociedad argentina, ¿no? La clase media. Que yo a veces digo la clase media chota que tenemos. Bueno, la clase media está descrita de manera maravillosa por Jaureche en El Medio Pelo, sí, que es la clase media que él conoció, claro, que era inclusive, él tenía un término para aplicar que el fubismo, sí, que también incluye a los estudiantes, porque en realidad las universidades argentinas después del 18 dejaron de ser populares, eran una élite. Claro. Y bueno, entonces él también incluye a las clases ilustradas. Claro. ¿No? Los que tenían acceso a la educación. Sí, que sí, eran una parte de la sociedad. Exactamente. Tengo entendido que es el Jaureche es el creador de los términos cipayo, vendepatria. ¿Puede ser? Sí, bueno, él lo que... A ver, de esto no tengo 100% certeza, pero es muy probable que por primera vez se hayan escrito en los cuadernos, una revista que escribía junto con Scalabrini, se llamaba Señales, sí. Desde la época del 30, y él escribió palabras que usamos hoy, cipayo, vendepatria... Ya desde aquel momento, claro. Oligarca. Oligarca. Sí, sí. Son términos que... Vamos a ser concretos, los popularizó. Exacto. Puede ser que también haya sido el creador, el inspirador. Pero eso no lo podemos garantizar hoy. Yo no lo garantizo, no, porque tan profundamente claro. No. Claro, se nos escapan esas cosas de la historia, ¿no? Sí. Y bueno, Guillermo Sals, estamos hablando con el director de la obra de teatro que va a estar 3 meses en cartelera. Soy Jaureche. Yo creo que haré todo lo posible para ir esta noche, pero si no, será el próximo sábado, porque va a estar en Mario Bravo 948. Creemos que hasta septiembre, inclusive, ¿no? Bueno, nosotros nos queremos quedar a vivir. Es una obra para quedarse. Tienen que verla chicos y grandes. No tengo dudas. Sí, además sobre todo este año es un año electoral. Por eso. Y yo creo que el señor nos ha dejado mensajes para leer. Exacto, es para reivindicar también, ¿no? Un momento para hacer memoria, para ver a dónde vamos y saber dónde estamos parados y de dónde venimos también, que es importante. La historia involucrada siempre con la política, indispensable lo de Jaureche, ¿no? Alguien que dijo también, nada grande se puede hacer con la tristeza. Exacto, exactamente, no quiero spoilear la obra, pero bueno, ha dicho cosas como esas. ¿Sí? Cosas como, hay más, ¿no? Hay bastante. Ya me da mucha gana de ver la obra para escuchar esas frases. Te esperamos desde ya. Bueno, Guillermo, te agradezco mucho. Realmente vamos a promover, vamos a hacer fuerza, vamos a poner energía, buena onda para que la obra se vaya a ver mucho, para que esté mucho tiempo en cartelera. Y tengo entendido que la intención es que gire por el país. Bueno, sí, esa sería una segunda etapa. Hay que ir paso a paso. Y tenemos muchas ganas. Yo, personalmente... Tengo muchas ganas de ir a Lincoln, sí. Donde nació Arturo. A tocar de local, claro. Claro, ir ahí, yo creo que sería un evento maravilloso. Sí. Y bueno, después también algunas invitaciones ya están ahí arrimando en Bahía Blanca, por el lado de Forja. Qué lindo. De Forja hoy, ¿no? Sí. Bien, Guillermo, la verdad es que ojalá que te demos suerte. A veces esta trinchera radial da suerte. Por lo general, de acá salieron todos felices, así que ojalá que podamos de alguna forma promover que esta obra se vea mucho, que siga adelante, y yo la voy a ver, yo voy a ir a verla. Bueno. Y espero que más de una vez, tal vez invite gente, amigos, así que... Todo lo que vos quieras, no tenés otra cosa que escribirme y llamarme y ya está. Gracias, Guillermo. Bueno, un beso, un saludo a tu audiencia. Muy lindo los chamamés, me encantan los chamamés. Yo estoy rodeada de santiagueños, porque soy hija de santiagueña y mi papá, que es co-conductor del programa, un gustoso de hacer radio hace muchos años y tiene un especial en donde pasa lo que él quiere. Y se le ocurre la discografía que tiene en la casa, ¿viste? Ah, perfecto, es hermoso. Bueno. ¿Dónde naciste, Guillermo, vos? Buenos Aires. Más porteño que el obelisco. Guillermo, un abrazo gigante y bueno, bendiciones con esta obra y con lo que surja. Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego. Chao. Con Guillermo Sals, charlamos, el director de la obra Soy Jaureche. ella lo vamos a invitar. Lo vamos a invitar a la radio para escuchar esos acordes. Nos manda algunos temas Alexander Echandía. El disco se llama Entre Casa, Gracias a la Vida. Claro, en la interpretación de su guitarra. En este año de decisiones, de megacrisis, de hartazgo, la canción es Acción en Resistencia. Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día, a las orquestas del día. Se suma un nuevo sonido. Raíces de mi tierra, un espacio para pensarnos. Raíces de mi tierra. Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día, a las orquestas del día. Casi, casi el mediodía de este sábado 8 de junio. Ahora, ¿cómo me gusta esta cortina? Bueno, subir un cachito, que me gusta. Es bajo eso, ¿no? Bajo, percusión, ¿qué más tiene? ¿Vos sabés de música, Fede, eh? ¿Más o menos? ¿Sos batero? Sos de los míos, ¿te gusta la percu? Federico Fernández en la operación técnica de la trinchera de este sábado 8 de junio. ¿Hincha de? ¿De qué? ¿De River? Ahí cagamos. Bájame toda la cortina. Ahí está. Hasta acá te quería, Fede. Nacho Fernández Lirio, es tu momento, compañero. Otro hincha de River, hay que decirlo. ¿Cómo estás, Nacho? Hola, Nachito. ¿Me escuchan? Ahora sí, qué alegría. Nacho, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, chicos? ¿Bien? Bien, todo muy bien. ¿Vos? Bien, todo bien. Por suerte un poco congestionado. Pero la pucha. Sí, está sí, como todos acá. Ya llegaron los músicos que van a tocar a las 12 también. Con un poco de resfrío, mal de la garganta. Es el tiempo que a vos te gusta, Nacho, ¿no? Sí, por supuesto. El invierno, el amado invierno, la verdad que nos viene bárbaro. El amado invierno. Pero ¿qué, bueno, qué pasa en el campo de lo deportivo? ¿De qué vamos a hablar? Muchas cosas, porque ayer la Argentina se despidió del país, fue en San Juan, un amistoso frente a Nicaragua, fue 5-1, no arroja mucha conclusión. ¿5-1? ¡Ay, Dios! Sí, frente a Nicaragua, que es el número 129. Perdón, yo no me enteré, ¿ganamos 5-1? Sí, ganamos. Ah, bueno. Falta perder. En la despedida para ir a la Copa de América, que se va a disputar a partir de la semana que viene. Sí, fue 5-1, hubo algo de sociedades, rápidamente repasamos la formación: Armani, Sarabia, Foyt, Otamendi, Acuña, Lo Celso, Guido, Rodríguez, Paredes, Messi, Agüero y Matías Suárez, los 11 que posicionó Scaloni para enfrentar a este combinado de Nicaragua, que lo reiteramos, está en el puesto 129 en el ranking de FIFA, una selección menor, muy menor, pero sin embargo viene bien para formar algún tipo de sociedades, para ganar confianza y sobre todo para despedirse ante el público argentino, en este caso sanjuanino, que explotó el estadio de San Juan. La verdad, una linda velada que, reitero, no deja mucho, fue como una especie de entrenamiento a puertas abiertas, tanto es así que en el entretiempo, tanto Messi como Agüero, las dos grandes figuras que tiene el seleccionado argentino, fueron reemplazadas por Lautaro Martínez, en uno de los casos, que hizo dos goles, bien por el ex Racing, que le viene bien hacer dos goles en una instancia amistosa antes de la Copa América y en esta intento de armado del once inicial, donde Lautaro puede llegar a pellizcar un lugar entre los 11. Pero bueno, lo importante acá es que a partir del 15 de junio Argentina se va a enfrentar a Colombia, el 19 frente a Paraguay y el 23 frente a Qatar. Esto es el grupo B de la Copa América. Recordamos que Neymar dejó el seleccionado brasilero por lesión y Argentina, mal o bien, tiene un poco más de presión de ser candidata en estas instancias. Bien. Después, Cari, Sí, después te decía que también, hablando de la selección argentina, sí, se disputa la Copa Mundial Femenina. Se inicia para Argentina el lunes 10, frente a Japón a las 13 horas. Estamos hablando del grupo D, Inglaterra, Escocia y Japón van a ser los rivales de este grupo. Una Argentina que no va con mucha con mucha preponderancia a estas instancias, pero sin embargo la intención es pasar octavos de final y después ver. Recordamos que el fútbol femenino es semiprofesional en Argentina, son tan solo 8 contratos profesionales que tienen los clubes de AFA para las chicas, pero bueno, es un gran paso que se ha dado. Antes era amateur, ahora va a ser un poco más profesional. Por mes le da la AFA a clubes cierto dinero, creo que son cerca de 250.000 pesos para que pueda firmar contratos, pero bueno, se disputa esta Copa Mundial donde Argentina obviamente no es candidata porque hay bestias. Hablamos de Inglaterra, hablamos de Brasil, obviamente, de Japón. Japón también es una gran selección, las asiáticas, siempre las chicas hacen buenas copas. Bien, las chicas, bien. Sí, sí, pero bueno, a estar atento a lo que suceda. Repetimos, el lunes a partir de las 13 horas, Argentina-Japón, la linda noticia es que lo va a televisar la televisión pública. Bien. Por lo tanto, todos vamos a poder ver. Y por último, Cari, sí, una noticia de último momento. Gustavo Fernández, hablamos de Roland Garros, hablamos de tenis, de tenis adaptado en esta instancia, que ganó 6-1, 6-3 y es el campeón de Roland Garros, título número 43 para el cordobés, y a partir del lunes va a ser el número 1 del mundo, una instancia que ya lo había tenido a lo largo del año, pero lo había perdido. Así que muy buenas noticias para el tenis adaptado. Y mañana, a partir de las 10 de la mañana, se va a jugar la final entre Rafa Nadal, que va a buscar su título número 13, una bestia el español, frente a Thiem, que le acaba de ganar 6-2, 3-6, 7-5, 5-7 y 7-5 a Nole Djokovic, el número uno del mundo, y se va a reiterar la final del año pasado, en 2018, donde Rafa Nadal obviamente ganó en polvo de ladrillo. Buenísimo. Nacho Fernández Lirio con la información deportiva. ¿Nos encontramos el sábado que viene? El sábado que viene nos vemos, dale. Gracias, Nacho. Un beso gigante. Abrazo para todos. Estamos por cerrar la segunda hora de programa. Yo quería preguntarle algo a... tenemos la comunicación telefónica todavía de Nacho, gracias. Fede, micrófono con Oscarcito Valdivieso. Oscarcito, me estaba acordando que hoy es un día especial en Salta, en Vespucio, de donde sos vos, ¿puede ser? Así es, hoy se celebra el Día del Sagrado Corazón de Jesús, que es nuestro patrono de todos los vespucheños. Vaya un saludo cordial a todos los vespucios, que pasen una hermosa fiesta en el día de hoy. Parte hoy la procesión de 15 horas desde Tartagal hasta Campamento Vespucio. No sabemos si van a venir caminando o vendrán en caravana. Generalmente, como son 15 kilómetros, yo estimo que van a venir en caravana, no caminando. Y es una fiesta muy importante para todos nosotros, ¿no es cierto? Porque es nuestro santo. Él nos guía, nos protege y siempre está siempre con nosotros. Cualquier cosa que vos le pidas a él te lo cumple. Para eso es nuestro santo. Esto es en el Es el departamento San Martín. Ah, allí pertenece Vespucio. También pertenece Tartagal. Tartagal es la cabecera del campamento, del departamento San Martín. ¿A cuántos kilómetros de Salta capital? Hasta 350 kilómetros de la capital. Bien. La capital federal. Otra cosita que quería preguntarte, porque es un compañero voluntario, Oscar Valdivieso, en una iglesia de acá de Capital Federal. La Iglesia de la Consolación. Que también hay ahí comedor. Todos los días 15 nos reunimos, como el día 15 de septiembre, es la fiesta grande de Salta, que es la celebración de la Virgen del Milagro y del Señor del Milagro. Vaya un saludo cordial a todos los todos salteños. Me contabas del comedor comunitario, eso quería recordar. En la Iglesia de la Consolación existe un comedor comunitario, no solamente existe un comedor, también hay una venta de ropa de las donaciones que se realizan, y también todos los días martes se entrega bolsos a todos los que están inscritos a través de la iglesia para ir a retirar medicamentos. Ah, bolsos con medicamentos. No medicamentos también, sino también con mercadería. Mercadería, bueno, bien. Exactamente. Bien, bien, hay que decirlo para los que no conocen y están cerca de la zona. ¿Esto qué zona es? Eso viene a ser Villa Crespo. En Escalabrini Ortiz, 1070, casi esquina Avenida Córdoba. Bien, estamos cerrando la segunda hora de programa. Para la tercera ya tenemos música en vivo. Están los chicos desde hace rato tomando mate acá con nosotros, disfrutando el calorcito de la radio. Y en un rato, Amanecer Dúo con Sergio Fasoli, con Mario Taza en vivo. Voces y guitarras jóvenes, mucha melodía en donde todo lo que ellos vienen escuchando se fusiona con el folclore. Así que, Gigu, tendemos de todo, samba, chacarera, hay de todo, chicos, ¿no? Prometido para el mediodía de este sábado. Hacemos pausa y ya venimos con todo. Raíces de mi tierra, temporada 27, con Karina Maldonado. Como una estrella fugaz, cruzaste mi universo. Raíces de mi tierra. La Tecno, la radio de la UTN Regional Avellaneda, 88.3. Otra radio, siempre música. La Tecno,